Qué agradable es llegar a casa y saludar a nuestra familia, platicar los problemas que tuvimos y tratar de olvidarlos con risas en la cena. Sin embargo, no todas las personas cuentan con esa oportunidad. Fundación Aegis ayuda a que las personas que viven en condiciones de calle tengan nuevamente la posibilidad de integrarse a la sociedad. Fundación Aegis, porque mucho ayuda el que extiende sus manos.